que en los últimos días, previos al juicio, empezó Alica a recibir muchas amenazas, comunicaciones y también extorsiones, es decir, bueno, si haces, vamos a contar esto, vamos a salir por este lado, y no solo llamados a ella, sino llamados a otras personas que la estamos acompañando en este proceso de dar testimonio en un juicio oral, que es algo que, como vos recién contabas, en una historia de vida tan cargada de situaciones adversas, dar testimonio también es una situación muy estresante, y digamos, para cualquiera y para Alica también. Entonces, si en ese momento empiezan a suceder amenazas y situaciones de tensión, eso tiene el doble o más efecto de coerción sobre la persona que es intimidada. Entonces, lo que tratamos de hacer desde la Procuraduría y también contando con el apoyo de los fiscales del sur y de los jueces, es darle intervención al Programa Nacional de Protección de Testigos, para que es el organismo, digamos, del Ministerio de Justicia de la Nación, que es el que tiene que evaluar los riesgos en los que un testigo o una víctima está y brindar las medidas de protección necesarias. Al mismo tiempo, también se hicieron las denuncias penales pertinentes para que se investiguen, porque cada una de esas amenazas o amedrentamientos son hechos penales o hechos delictivos distintos.